en jaque. Política en jaque. Cultura y política popular. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Soy Carlos Andrade. Gracias por escuchar esta primera entrega de Política en Jaque. Es para nosotros un gusto transmitir desde la radio de la Casa de la Cultura esta propuesta informativa basada en el análisis y la reflexión de la cultura política y las matrices de opinión hegemónicas, partiendo desde los hechos informativos que afectan a Quito, Ecuador y el mundo. Bienvenidos, mi nombre es Stephanie Miranda. El tema de hoy es la resistencia cultural y el proceso organizativo. Hoy estaremos reflexionando en torno a los procesos culturales y su rol dentro de la organización social. Para esto contamos con dos compañeros: Vladimir Obando, actualmente asesor político y activista de diversas causas, y Carlos Pazmiño, analista internacional y militante de larga trayectoria. Política en Jaque. El marxista italiano Antonio Gramsci contribuyó a la ciencia política con la introducción del concepto hegemonía. Esta se produce cuando una clase o élite puede ejercer su dominio sobre el resto de la población, no solo porque tiene la capacidad de imponerse sobre el resto, sino porque consigue que las clases subordinadas acepten como legítimo este dominio. Víctor López, en los medios de comunicación reproductores del pensamiento hegemónico. Los dos compañeros invitados tienen un punto en común. El trabajo militante dentro del sector de El Condado, al norte de Quito, apoyando a la organización barrial en el proceso de resistencia. En este contexto, quisiéramos partir con una breve reflexión sobre el rol de la cultura como herramienta para la conciencia. Muy buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Carlos, ¿nos podrías comentar cómo la cultura puede apoyar al proceso de organización? Bueno, buenas tardes con toda la audiencia de Política en Jaque. Qué gusto estar en esta primera entrega del programa. Y bueno, es muy valioso que se abran este tipo de espacios que permiten justamente abrir la batalla ideológica, cultural y comunicacional frente al poder de los grandes medios, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con la pregunta que acabas de realizar. Que no me acuerdo cuál era, repítela, pero eso lo puedes editar. ¿Cuál era el... ¿Cómo la cultura puede apoyar el proceso de organización? Primero hay que partir que en este momento, bueno, en la sociedad de clases existe una cultura hegemónica, ¿no? Que es una cultura que tiene los valores materiales e inmateriales de la clase dominante. Por lo tanto, la cultura tiene un valor muy importante en la constitución de un proceso hegemónico, si es que es pensada desde lo subalterno, ¿no? Justamente como mencionaba citando a Gramsci, y tiene un valor fundamental porque es uno de los elementos principales en la creación de una nueva sociedad, de unos nuevos valores, ¿no? Que puedan ir perfilando tanto un hombre y una mujer nuevos, pero a la vez unos valores que trasciendan a la sociedad y que puedan constituir así una propuesta y una alternativa real a esta cultura hegemónica, ¿no? De la burguesía. ¿Y cuáles son estos valores dominantes, como para que entienda la gente? ¿En dónde se expresan culturalmente hablando? Bueno, es una pregunta muy complicada, o sea, y muy amplia, ¿no? Pero a mí me gustaría partir de algo, de una cosa que he estado pensando últimamente bastante y es que tiene que ver con la lucha por el sentido común, ¿no? No sé, pienso, por ejemplo, en un meme de Facebook. Por si acaso no tengo Facebook desde hace como unos 2 meses y medio, entonces digamos que esa posibilidad de no tener este medio de alienación me ha permitido abrir la mirada hacia cómo la izquierda está peleando dentro del espacio público, dentro de la ciudad, y es que no existe, ¿no? Pero retomando esta cuestión del Facebook, me gustaría hablar del sentido común, o sea, cómo estas imágenes, cómo estos memes o cómo estas reproducciones aparentemente que contienen argumentos reales terminan por brindar argumentos que más bien son opiniones a la gente, ¿no? Entonces parece que últimamente la inteligencia de muchas personas, principalmente de los jóvenes, diría yo, está enfrascada en opiniones que vienen de los memes, ¿no? Por poner un ejemplo. ejemplo. Entonces, ¿cuál es la lucha en ese sentido? ¿Cuál es la lucha por el sentido que debería dar la izquierda? O sea, por hegemonizar ese sentido. O sea, hay que generar herramientas que no sean opiniones únicamente, sino que sean argumentos reales que estén reflejados en el análisis concreto de la realidad y que, por otro lado, que representen alternativas reales. Es decir, no únicamente sustentos ideológicos que a nosotros nos gusten del cómo debería ser la sociedad, sino cómo realmente se manifiesta, cómo se desarrolla, cómo, cuáles son las cuán contradictoria reales es la sociedad, ¿no?, y la realidad en la que nosotros vivimos, y cómo podemos de esa forma en la que interpretamos la realidad y la contradicción y el antagonismo dentro de ella, podemos tener respuestas en función de lo real, no en función del análisis concreto. O sea, es, para mí es una cuestión súper marxista, ¿no? Es decir, soy un marxista heterodoxo, muy muy libertario en ese sentido. Y pues los elementos que puede aportar la constitución de una cultura desde el mundo de lo popular, desde el mundo del antagonismo, es justamente luchar por el sentido común, ¿no? Por posicionar un nuevo sistema de ideas, un nuevo sistema de valores, porque también es muy importante la cuestión de lo emocional, ¿no? En la sociedad, para demostrar que efectivamente la sociedad en la que nosotros vivimos no es la sociedad en la que deberíamos vivir, y que podemos vivir en una sociedad radicalmente diferente a partir de la constitución de este sentido común y de esos valores asentados en lo material, ¿no? O sea, creo que es una discusión muy, muy profunda, pero que podríamos partir quizá de ahí como una serie de valoraciones para pensar eso. Vladimir, cuéntanos, ¿crees que se puede generar un nuevo tipo de conciencia a través de la cultura? Bueno, pero creo que primero es importante reiterar algunas de las ideas que bien había señalado Carlos. En primera instancia, felicitar a Política en Jaque por promover este tipo de espacios de discusión desde lo teórico, desde lo conceptual, que resulta fundamental dentro de la disputa del sentido común, y un sentido común que responde a las relaciones materiales de producción, es decir, que no son producto de lo que ahora se han dado por determinar ciertos imaginarios vaciados y viciados de ciertas conceptualizaciones que no aterrizan en las relaciones materiales dentro de la sociedad, y es por eso fundamental entender los antagonismos que se generan dentro del capitalismo, y que la conciencia debe ser generada principalmente en base a una pertenencia hacia la clase. Creo que es fundamental recuperar esas reflexiones desde la disputa del sentido común a partir de la lucha de clases. No se puede entender de manera aislada la lucha por los medios de producción, la lucha por la construcción de un mundo en el cual las relaciones sociales no estén predominadas por esta lógica de antagonismo y desigualdad, sino al contrario, que se promuevan valores como la justicia social, como la equidad, como la igualdad, los cuales no se promueven dentro de la lógica del sentido común en la actualidad, sino que se establecen solamente como ciertos ideales, como ciertas ideas superfluas que no tienen contenido ni político ni social, sino que se establecen solo desde manuales como el de Carreño, que nos mandan a leer a los antropólogos para entender ciertas dinámicas de la sociedad. Y por ese hecho, la disputa cultural no debe ser aislada en ningún momento, debe estar vinculada con otro tipo de procesos, y considero que esa ha sido una de las principales falencias a lo largo de la historia de las reivindicaciones culturales y uno de los principales éxitos del capitalismo en el sentido de fragmentar la lucha cultural de cualquier otra lucha política. Porque no se entiende la lucha cultural como lucha política, sino que se considera que quien tiene reivindicaciones culturales está mucho más relacionado a una cultura hippie, ahora a lo hipster, y no se relaciona con las reivindicaciones históricas de la clase obrera, por ejemplo. Sino con modas. Sí, precisamente, que se establece por la coyuntura, por la espontaneidad, que ya fueron criticadas en un momento determinado de la historia por Lenin, no por Lenin Moreno, por Vladimir Ilich Lenin. Dice Gramsci, por Ilich. Eso, por Ilich, precisamente. Y en ese sentido, tener sentido del momento histórico implica tener la capacidad de articular las reivindicaciones y las disputas culturales que están en un marco superestructural de la sociedad, articularlas de manera acertada con otras formas de lucha, que están apegadas a lo sindical, a lo juvenil, a reivindicaciones de las mujeres, a reivindicaciones históricas de los pueblos, de las nacionalidades, que también son luchas culturales, porque muchas veces pensamos que la lucha cultural es solo la de los artistas por el espacio público, es solamente la de los gestores culturales por querer posicionar el arte, por querer posicionar la danza, la música, etcétera. La lucha cultural también implica establecer una ruptura con esta noción tradicional y occidental de lo que es el Estado, de un Estado uninacional, de un Estado que no puede responder a las lógicas de otras expresiones culturales como pueden ser la de nuestros pueblos y nacionalidades indígenas. Y por eso creo que también Carlitos Pazmiño nos podría retroalimentar mucho con el ejemplo kurdo, por ejemplo, lo que sucede a partir de esta ruptura con el nacionalismo en concreto, con el Estado uninacional, a partir de la incorporación de otras perspectivas que se integran en una lucha sumamente integral y holística. En ese sentido, Gramsci genera una diferenciación muy clara entre el sentido común y el buen sentido, uh-huh. ¿no es cierto? Y cuando te plantea el sentido común, te está diciendo es aquel sentido mecánico con el cual se entiende inmediatamente la realidad, ¿no es cierto? Y que nosotros consideramos desde la perspectiva de la conciencia, que es la herramienta de interpretación válida, ¿no? Y después te propone el buen sentido como aquel ejercicio de reflexión y de transición. En ese sentido, y desde esta perspectiva, ¿cómo se puede generar o cómo se puede promover una transición desde el sentido común hacia un buen sentido en la posmodernidad, entendiendo que justamente lo que vale aquí y lo que determina estas relaciones dentro del capitalismo es la fragmentación de las luchas para que solamente sean reformistas y no tengan la capacidad de transformación real de la estructura de la sociedad? Verás, yo creo que en la posmodernidad esa cosa no se puede plantear simple y llanamente porque sería imposible a partir de esos valores de tan universales del sentido común, ¿no? Uh-huh. Y eso también nos debe llevar a un debate si es que efectivamente nuestros países, por ejemplo, que no es que ingresaron en la modernidad como tal, sino que entraron en un proceso de modernización, que ese también es un debate muy amplio. Claro, pero como están, el Ecuador, ¿no? Están en la actualidad, en la posmodernidad. Yo creo que es algo súper discutible eso. Ahora, chuta, esta cuestión de cómo transformar lo uno en lo otro es sumamente complejo. O sea, partiendo de que estamos en una posición de desventaja, es decir, que no tenemos los medios de comunicación de alcance masivo que deberíamos tener, ¿no? Como para poder dar una batalla cultural de esa envergadura. Hecho que, si a mí no me desalienta, lo que me pone a pensar es cuáles serían los mecanismos políticos y orgánicos necesarios para poder levantar un proceso de ese tipo, ¿no? Entonces yo creo que hay que volver quizá un poco a las cuestiones clásicas, ¿no? De pensar la estructura política un poco más cerrada, el trabajo de masas nuevamente, mecanismos de seguridad un poco clásicos incluso, ¿no? O sea, estamos hablando de la transformación de una sociedad. O sea, vivimos en un país de casi 16 millones de habitantes, más de 75 mil kilómetros cuadrados, si no me equivoco. 3 regiones, bueno, una insular que los gringos seguramente se las llevarían en un momento en el caso de que aquí suceda una revolución, siendo catastrófico en el peor de los casos. Igual, ¿no?, que la Amazonía, ¿no es claro, cierto? Claro. Porque es claramente, entonces, en términos de geopolítica, más del 60% de densidad poblacional en las grandes urbes, ¿no? Uh-huh. Un acceso al internet me parece que es por debajo del 10% a nivel territorial, a nivel nacional. Entonces, estamos muy complicados. Yo creo que todavía la gente en ese sentido puede leer nuestros periódicos, por ejemplo, puede leer las paredes que nosotros pintemos. Puede leer los trabajadores, los campesinos, o sea, como decía el Vladimir, regresar a disputar la cuestión de clases, ¿no? Quizá yo soy un poco crítico con esa noción de la clase obrera en sentido universal, ¿no? Porque ahora, lastimosamente, los obreros no se consideran obreros, ¿no? Por supuesto. Sin embargo, la lucha de clases sigue existiendo pese a que los obreros no se sientan parte de eso. Uh-huh. Entonces creo que estamos en un escenario muy muy complicado, o sea, generacionalmente hablando, creo que la época en la que nos ha tocado vivir es mucho más complicada quizá que la época previa a la Primera Guerra Mundial o la posguerra, luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces debemos empezar por reinventar los mecanismos de acción política en función de esta gran batalla, porque la pregunta que vos realizas es una pregunta súper súper jodida, porque bueno, mira, es como el ejemplo que yo te ponía de los memes. Puede ser a lo mejor un ejemplo muy ridículo, pero es como yo veo se mueve la inteligencia de los más jóvenes ahora. Grande. Mira, por ejemplo, la cuestión del feminismo, ya. Vos tienes un montón de memes que dicen que ser feminista es igual a ser feminazi. Yo entiendo perfectamente que, lastimosamente, en nuestro país, o quizá en Quito, existe una corriente hegemónica de feministas liberales, muy criticable, ¿no?, pero que ha logrado posicionar esa idea hegemónicamente a partir del sentido común de que ser feminista es igual a ser una feminazi, una mujer que quiere castrar a todos los hombres o vainas así, ¿no? Pero chuta, la verdad es que yo no tengo una respuesta objetiva para una pregunta de ese tipo, pero pues yo creo que atreverse a pensar en volver a replantear esos mecanismos de acción política puede ser una de las herramientas para pensarlo. Muchísimas gracias. Sí, solamente quisiera aportar algo a lo que decía el Carlitos, y es en la lógica la disputa del sentido común va desde lo más básico, ¿no? Desde la coyuntura ahora nos mueve por este problema xenófobo, lo que pasa con los compañeros, con los hermanos venezolanos, ¿no? Que de repente, por ciertos comentarios del sentido común, te motiva a reivindicarte hacia lo nacionalista, decir, ¿no? Ecuador para los ecuatorianos y que los venezolanos se vuelvan a trabajar para su tierra, ¿no? Cuando eso resulta totalmente contraproducente en una disputa por el sentido común, porque el sentido común implica también romper con ciertas barreras geográficas, culturales, económicas, que te permitan consolidar un proyecto político más allá de todas estas coyunturas y que a su vez respondan a la acertada combinación de todas las formas de lucha. Creo que eso es trascendental, lo que Lenin había plantado en el quehacer, que es la acertada combinación de todas las formas de lucha. Creo que es uno de los principales mecanismos para poder hacerle frente al gran poder mediático, que tiene una relación intrínseca y muy cerrada con los grandes poderes políticos y con los poderes económicos, no solo en Ecuador, sino en la región y el mundo. Muchísimas gracias por los aportes. En este momento nos vamos a escuchar el tema musical de Sally Mileto, Débora, basado en los textos de Pablo Palacios. Volvemos en un momento. Política en Jade. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Soy Carlos Andrade. Gracias por escuchar esta primera entrega de Política en Jaque. Es para nosotros un gusto transmitir desde la radio de la Casa de la Cultura esta propuesta informativa basada en el análisis y la reflexión de la cultura política y las matrices de opinión hegemónicas, partiendo desde los hechos informativos que afectan a Quito, Ecuador y el mundo. Bienvenidos, mi nombre es Stephanie Miranda. El tema de hoy es la resistencia cultural y el proceso organizativo. Hoy estaremos reflexionando en torno a los procesos culturales y su rol dentro de la organización social. Para esto contamos con dos compañeros, Vladimir Obando, actualmente asesor político y activista de diversas causas, y Carlos Pazmiño, analista internacional y militante de larga trayectoria. Política en Jade.

voz de la maldad. Mientras por las calles 9 y 10 un hombre asesinado apúntate. Y política popular. La superestructura de Gramsci. Gramsci decía que la dominación de unos sobre otros se da en el campo de las ideas. La ideología es la percepción que cada individuo tiene de la realidad a partir de su lugar en la sociedad. Los medios de difusión son los principales difusores de ideologías. Ellos nos dicen qué es bueno y qué es malo, y es la clase hegemónica que los utiliza a su favor. ¿Pero qué es hegemonía? Es el control intelectual, moral, político y económico. Es la clase fundamental quienes imponen la ideología hegemónica, lo in, lo oculto, a las clases subalternas que están excluidas del sistema hegemónico. En conclusión, Gramsci decía que la dominación económica y la hegemonía son la forma de someter a las clases subalternas. Política en Harvard. Cuando hablamos de la matriz de opinión, hablamos de la intencionalidad específica que tiene la empresa dueña del medio de comunicación al dar un mensaje en concreto. En el caso puntual de Quito Cables, resulta interesante observar cómo las voces contrarias al proyecto fueron por largo tiempo acalladas al no ser parte de los reportajes de rotativos como El Comercio, hasta que la misma presión popular y la fuerza de este reclamo obligó a que sean tomados en cuenta, muy a pesar de las pretensiones municipales de hacer pensar que no existía incomodidad frente al asunto. Denis de Moraes, al respecto, señala que la importancia de la construcción de imaginarios sociales como un conjunto de relaciones que desde las imágenes actúan como memoria afectivo-social de la cultura, funcionan mediante la imaginación como un modo específico de las relaciones sociales. La conciencia percibe la vida y las elabora. Nosotros añadimos, es ahí que entra la propaganda, no la que entendemos como publicidad, sino la que desde el entendimiento científico utiliza las herramientas de la comunicación social para la construcción de opiniones, actitudes y escenarios políticos. Carlos, en el caso, ustedes están trabajando directamente en este momento en San José del Condado, que es el tema de Quito Cables, la pretensión de construir un sistema de teleféricos desde los barrios del nororiente, ¿no es cierto? Noroccidente de Quito, hacia la parte baja, que básicamente sería la interconexión con todo el tema del Ofelia, etcétera, etcétera, a pesar de que no existe una interconexión del metro, no es que llegue hasta allá, sino que el metro se queda en el Labrador. Esto ha causado, obviamente, un comodidad en la gente, desde la perspectiva de que están tratando de construir esto en donde está el barrio popular, no de las otras opciones que podría ser arriba por el club de golf, ¿no es cierto? O un poco más abajo por donde los militares. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender la relación entre la gente que, por ejemplo, está en resistencia en el condado con los medios de comunicación? Porque se ha tardado muchísimo en que esto salga. O sea, ¿esta lucha cuánto tiempo va? ¿8 meses? ¿Un año? Me parece que son 17 meses. Sí, 17 meses. Ajá. Y nosotros recién en este momento es que hicimos una revisión de los reportajes, por ejemplo, justo del comercio, y recién en este momento es que empiezan, con la presión que está en el barrio, a sacar las opiniones de la gente. Antes parecía que esto no existía, que todo el mundo estaba contento, inclusive. ¿A qué podemos atribuir esto? ¿Cuál es la relación de las personas con estos medios de comunicación? Bueno, ahí en el barrio les creen. O sea, tendría como dos líneas argumentales. La primera, que es una cuestión eminentemente de clase. O sea, como vos lo acabas de mencionar en el pequeño análisis que realizaste, básicamente el Quito Cable está pasando por un sitio que agrupa a muchas familias populares. Es un sitio por donde no existe una planificación real, una socialización real con los afectados, en este caso, con una actitud extremadamente violenta y agresiva por parte del municipio, por parte de la administración del alcalde Rodríguez, que justamente ha tratado de acallar en lo absoluto las voces de los vecinos y vecinas de San José del Condado. Y por otro lado, ¿cuál ha sido la forma en la que esto se ha visibilizado? Básicamente es la lucha popular. Ha sido debido a la organización, a la insistencia, a la persistencia, a la disciplina y al corazón que le han puesto los vecinos y vecinas de San José del Condado, que esta problemática, ¿no?, se ha logrado poner. Todavía no es tan presente en la opinión pública de Quito, pero ha logrado brillar más de lo que se encontraba, ¿no? Y por otro, o sea, evidentemente la gente no les cree. De hecho, la gente tiene muchas dudas, no solo de los medios de comunicación que van a visitar a San José del Condado, sino también de los políticos que se acercan a San José del Condado, sean del color que sean, porque evidentemente lo que ha pasado es que tanto como los medios como los políticos han ido a tomarse la foto, a grabar un video con ellos, ¿no? No a solucionar los problemas de la gente. Y lo que la gente necesita en este momento no son mesas de trabajo, mesas de diálogo, necesitan soluciones concretas y objetivas, porque esto se ha materializado a partir de la lucha y la movilización popular de estos compañeros y compañeras. No les creo, evidentemente, es uno de los fenómenos más interesantes a mi modo de ver, y eso ya lo hablo quizá un poco más como sociólogo, ¿no? Es que los niveles de conciencia se han elevado mucho en la gente de San José del Condado. Ellos no entienden que se trata únicamente de su casa o de una problemática de infraestructura o de movilidad dentro del Distrito Metropolitano de Quito, sino que se trata de una cuestión de que, por el hecho de ser pobres, por el hecho de ser parte del pueblo explotado, como la señora Mopositas, si quieres puedo contar la anécdota de una de estas compañeras. Son tres compañeras que viven en el lugar. Una de ellas nos contaba que era doméstica y que pudo construir su casa durante años trabajando como doméstica. Entonces ellos han logrado interiorizar no únicamente que se trate de una pelea por su lugar de convivencia, por su lugar donde tienen apegos emocionales, afectivos, culturales incluso, sino que se trate de una cuestión de clases, ¿no? O sea, para nosotros lo diríamos una cuestión de clases. Ellos lo interesan que es, lo entienden básicamente porque son parte del pueblo y que, pues, al pueblo es al que le quieren cargar siempre el muerto, ¿no? O sea, ¿por qué no pasan, por ejemplo, por él? ¿Por qué el Quito Tenis no puede donar parte de los terrenos? ¿O por qué los militares aduciendo de que se trata de un problema de seguridad nacional, así, si todos sabemos que las cabinas por donde van a pasar, o sea, las cabinas únicamente tienen una dirección para poder ver, no es que van a poder mirar hacia abajo o hacia los costados. Entonces, soluciones las hay. ¿Realmente Quito Cables es una solución para los problemas de movilidad en Quito? Yo lo dudaría mucho. Dudaría también. Ajá. Vladimir, ¿tú crees que las organizaciones sociales deben tener medios de comunicación? Y si lo crees, ¿de qué tipo? Por supuesto, o sea, creo que las organizaciones sociales, la sociedad civil en general debe empoderarse, debemos reapropiarnos y tomar los medios de comunicación. O sea, el hecho de que los medios de comunicación respondan solamente a los poderes políticos y económicos implica que también haya un proceso de alienación y de reproducción de la hegemonía cultural mucho más fuerte, lo que hablaba Carlos en un principio. Y el hecho de contar con medios de comunicación implica que también puedas establecer esa disputa contrahegemónica frente a los imaginarios impuestos, estos imaginarios recalcando que no son vacíos, sino que responden necesariamente a las relaciones materiales de producción. Y creo que es importante lo que mencionaba el Carlos, ¿no? En el sentido de que después de 17 meses, en San José del Condado, la gente de pronto empezó a adquirir conciencia de clase. De pronto la gente empezó a darse cuenta que no es defender el fruto individual de mi trabajo, sino que lo que estás defendiendo es del bienestar colectivo y que responden a una dinámica colectiva. Y en ese sentido, por eso ha resultado para nosotros, para quienes formamos parte de las organizaciones sociales que estamos activándonos en San José del Condado, algo fundamental. El hecho de que esa conciencia de clase ahora pueda aportar también a muchos otros contenidos que deben estar enfocados precisamente en lo que mencionabas, Steph, en el hecho de que tengamos la posibilidad de encontrar otros medios para comunicar lo que efectivamente sucede en San José del Condado. Ahora, Vladi, desde tu experiencia en particular en San José del Condado y el trabajo que ustedes están levantando, ¿cómo es que desde la cultura, no es cierto, construida en la cotidianidad, o sea, desde el día a día, ¿no? Porque, o sea, se identifica que después de estos 17 meses ha habido un aumento o una exposición, si se quiere, de la condición de clase y de la conciencia de clase de estas personas. Ahora, obviamente, eso siempre ha estado no interiorizado, pero sí presente. ¿Cómo es que desde esta cotidianidad se puede luchar en contra de las matrices de opinión? Porque si uno de los elementos que hemos podido ver en San José del Condado es que ahora les escuchan en los medios de comunicación, ahora ya no los pueden acallar, porque es un problema grande, ¿no? Por ejemplo, encontramos este tema de los círculos de seguridad y de las alarmas, y en el comercio dice claramente, salieron 700 personas. Y eso es complicado de ponerlo, ¿no? Porque eso también te da cuenta de la dinámica y de la dimensión que existe de resistencia en ese espacio. Bueno, creo que la cotidianidad se vio alterada por Quito Cables. El hecho de que se haya propuesto de que se incorpore el proyecto Quito Cables dentro de esta zona y sean los principalmente afectados, implicó que la cotidianidad tenga ciertas variaciones y reconfiguraciones. Principalmente porque lo que tuviste fue una agudización de las condiciones. Queramos o no, hubo agudización de las condiciones porque empezaste a generar incertidumbre en la gente de que te vas a quedar sin vivienda, de que te vas a tener que reubicar en zonas periféricas, porque lo que haces con esta supuesta planificación de reubicación es generar nuevas periferias y nuevas marginalidades, y es de eso lo que empezó a determinar la cotidianidad. Y una de las principales herramientas reivindicativas de la gente de San José del Condado creo que se ve expresada principalmente en la resistencia, y en la resistencia como en esta forma sublime de organización, de expresión de la inconformidad y de la indignación con este tipo de proyectos que no cuentan con una planificación adecuada. Y en ese sentido te das cuenta cómo ahora también forma parte de la cotidianidad de la gente de Quito Cables manejar un discurso argumentado técnica y políticamente sobre la no factibilidad de Quito Cables. Y eso es impresionante. Claro. Eso es impresionante porque te acercas a donde cualquier morador de Quito Cables y están en la capacidad de argumentarte por qué técnicamente no es factible Quito Cables, cuáles son las otras alternativas que podrían aplicarse dentro de la zona, y políticamente asumiendo una postura también popular, una postura desde otra perspectiva que no respondía a la cotidianidad de Quito Cables desde hace 17 meses. Y también es interesante, por ejemplo, encontrar actores que forman parte del otro lado de la moneda, que están cruzando el occidental, que viven en la urbanización, el condado, y encontrar que también hay gente que de repente tomó la decisión de romper medianamente esa burbuja económica en la cual se encuentran sumidos y conocer la realidad de Quito Cables también dentro de San José del Condado. Eso es lo que sucede con ciertos actores que han empezado a influir dentro de la cotidianidad de esta zona y establecer también ciertos parámetros necesarios para tener elementos discursivos fuertes de disputa contra los medios de comunicación. Ahora tú te das cuenta que si de repente llega Teleamazona, llegan cualquier medio comercial, público, comunitario, porque hemos llegado a partir de expresiones comunitarias, alternativas y populares también, donde la gente de Quito Cables pues están sumamente preparados para poder emprender esta disputa y esta batalla política desde tanto la superestructura, es decir, desde la batalla de las ideas, pero también una disputa desde lo económico, desde que Quito Cables también tiene implicaciones económicas. 44 millones, claro. 44 millones para un proyecto que beneficia a no más del 20% de la población en total de ahí. Por supuesto. Y que esos 44 millones podrían ser aplicados para lo que ellos mismos te plantean, acabar con la extensión de la Machala, extender la Rumiurco hacia la avenida, se me fue el nombre, a la Galarza, ¿cómo es? Perdón. A la avenida que viene desde abajo, desde la mitad del mundo, ¿no? Y estas extensiones, y por supuesto también mejorar la calidad del servicio de transporte. Por supuesto que es fundamental, ¿no? Y parte de otro debate que estaremos topando a futuro. Y eso es parte de la cotidianidad de esta gente. Tener que subirse a buses donde son maltratados, en donde no tienen servicio de calidad. Y toda esta agudización de condiciones ha implicado que esta cotidianidad se vea reconfigurada y ahora tenga una lógica mucho más colectiva y de resistencia. Muchísimas gracias por esas palabras. Nos vamos a nuestro segundo bloque musical. Vamos con Fu Manchu de Desmond Dekker, Rocksteady desde Jamaica. Política en Jaque. Política en Jaque. La conquista del poder cultural es previa a la del poder político, y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos, infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión y universitarios. Antonio Gramsci. Partiendo de la cita que antes leyó nuestra compañera Steffi, podríamos pensar o señalar que es necesario primero ganar en el terreno de la hegemonía cultural antes que en el político. Si esto fuese así, ¿cuáles serían las herramientas más efectivas para la conquista del poder cultural? Bueno, yo creo que habrían dos respuestas, ¿no? Una respuesta mecanicista, ortodoxa, de hecho, que plantee que la conquista del poder político precede a, o sea, es posterior a la conquista del poder cultural. O sea, ¿qué entendemos ahí justamente por poder político? O sea, es el Estado la conquista del poder político. En el Estado únicamente se disputa la política. ¿Cuál es la diferencia entre el Estado y el aparato estatal? El Estado como una forma de organización históricamente determinada, con una clase dirigente que se diferencia en lo étnico, cultural, religioso, etcétera, o son las instituciones que están dentro de esta forma de organización históricamente determinada que se disputan. O sea, que yo creo que hay que tener como mucho cuidado, porque pueden existir definiciones apresuradas de la conquista del poder a partir de lo cultural, ¿no? Claro, entonces es como, sí, únicamente cuando estemos en el Estado es que vamos a tener el poder. Y yo creo que en estos 10 años, si no hemos aprendido eso, estamos jodidos, compañeros. Entonces hay que empezar a plantear eso, ¿no? O sea, como o sea, ¿qué es el Estado? También, ¿qué es el aparato estatal? Y esa sería quizá, o sea, sí, si yo quisiera hacer una respuesta mecánica, diría, sí, de ley, compañero, tenemos que generar primero las condiciones de una cultura hegemónica para el asalto al poder político, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el condado? Esta gente está dando cuenta, sus compañeros y compañeras se dan cuenta de que la política no únicamente es ir cada 4 años a depositar, a delegar el poder del pueblo a unas cuantas personas, ¿no? O sea, a olvidarse y luego volver cada 4 años mecánicamente y hacerlo nuevamente. Entonces, esta gente se está dando cuenta, se ha dado cuenta tal y cual, o sea, desde la óptica que nosotros tenemos, desde una óptica revolucionaria, que la política también se hace desde abajo, ¿no? Y eso es algo muy importante, y eso también al mismo tiempo ha generado nuevas nociones desde lo ideológico con estos compañeros, lo que les comentaba. O sea, este tipo de debates casi naturales que han salido dentro de los afectados y las personas más cercanas a los compañeros y compañeras de San José del Condado. Entonces, yo creo que es un proceso que se articula y se combina, como decía Vladimir, con diferentes formas de lucha y que justamente, desde mi perspectiva, ojo, no, como había dicho, soy mucho más heterodoxo, no es que apunta a la toma del poder político. Yo creo que más bien la construcción de esa alternativa de poder popular desde abajo hacia arriba, tal igual, o sea, no sé, ya como a Vladimir le gusta citar a su tocayo, a Vladimir Ilich, diría tal y cual como se ve, que esta forma de articular el poder desde abajo hacia arriba no implica la creación de un nuevo Estado, implica la destrucción del Estado en ese mismo instante, ¿no? Porque, como decía Lenin, el Estado proletario ya no es un Estado, es cualquier otra cosa menos un Estado, ¿no? Vladimir, en Ecuador pudimos construir un proceso de cultura nacional y popular que pueda disputar el sentido de la cultura hegemónica. Es una pregunta compleja en el sentido de que si respondes que no, te apalean. Si respondes que sí, también te apalean. Claro. Pero por eso creo que hay que ser críticos, con el sentido de que la cultura que nosotros estamos reproduciendo cotidianamente en el país responde a una cultura occidental, pero que tiene obviamente ciertos rasgos muy americanos, muy latinoamericanos, pero que no deja de responder a esas estructuras de poder hegemónicamente impuestas, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese sentido, y para facilitar un poco la pregunta, al respecto de contenidos ya constitucionales, como es la construcción del Estado plurinacional, y que eso sí significa la reivindicación de una cultura nacional y absolutamente popular, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿En dónde se quedó? O sea, Carritos lo ha dicho, ¿no? Me gusta citar a Lenin. Y Lenin decía, el conjunto de reformas no hace la revolución. Y el hecho de que nosotros cambiemos dentro del aparataje legal, dentro de la forma constitucional, decir, además, que hasta resulta contradictorio que no esté primero la palabra plurinacional, como sí sucede en Bolivia, claro, que es un estado plurinacional. En Ecuador no somos un estado plurinacional constitucionalmente, somos un estado intercultural y plurinacional. Claro. Porque generaría controversias del hecho de que plurinacional esté primero, porque rompe con la estructura tradicional de poder que tenemos del Ecuador. Uh-huh. En ese sentido, sí podríamos apelar a que la incorporación de este tipo de conceptualizaciones, de la misma noción del buen vivir, del summa causae, implique cierta reivindicación de la cultura nacional, pero no se establece como un mecanismo de disputa efectivo. Te da ciertas herramientas, te da ciertos insumos para poder emprender una disputa del sentido común y ejercer lo que Gramsci denominaría el buen sentido, o generar otros sentidos también desde lo popular y nacional aquí en Ecuador. Sin embargo, resulta insuficiente. Resulta insuficiente por el mismo hecho de la pregunta anterior, porque no podemos pensar las reivindicaciones culturales de manera aislada de las reivindicaciones políticas, porque esa es una de las principales falencias históricas de la izquierda y de muchas otras corrientes progresistas en el continente y a nivel mundial. Pensar de manera reduccionista a la disputa cultural, a la disputa del sentido común, sin la necesidad de también pensar en la disputa del poder político. Esto implica que nosotros tengamos un sentido del momento histórico en el cual construimos herramientas culturales para hacer, para construir una propuesta contrahegemónica a lo predominante, a lo impuesto, y a su vez también empezar a criticar qué es lo que sucede con las estructuras mismas de un sistema, de un modelo de producción. Yo quisiera ahí quizá añadir un poquito que tiene que ver justamente con lo que vos hablabas del Estado plurinacional. Nacional y que es la naturaleza propiamente del Estado, o sea, como un aparato que monopoliza la violencia, que se establece a partir de una cultura hegemónica como una y dominante de ¿no? opresión de una clase sobre otra. Y que en este caso, ¿qué es? O sea, son mestizos, blanco-mestizos, católicos que hablan castellano, etcétera. Entonces, a mí me parece que estos 10 años han significado... Es en el sentido hegemónico del Estado. Ajá. O sea, ha significado un espacio de disputa radicalmente distinto al del neoliberalismo y que se pudo haber aprovechado de diferentes formas. Y es que a lo mejor dejamos de pensar al Estado únicamente como una empresa de empleo, sino como un campo de disputa. Perdón, no al Estado, sino al aparato estatal. Ojo. Lastimosamente creo que no estuvimos a la altura durante estos 10 años, pero no es que salimos derrotados. Creo que hemos aprendido muchas cosas como para poder llevar a cabo las tareas que se vienen de aquí en adelante, de la reconstitución de un movimiento popular mucho más potente y un movimiento político-social de masas. Y también la consolidación de una cultura nacional popular. Bueno, en ese sentido yo lo que te puedo decir es que incluso el capitalismo en sus albores más democráticos puede garantizar ciertos derechos y deberes en todo sentido, como el estado de bienestar en Europa, por ejemplo. Por supuesto que sí. O sea, para mí el hecho de que en la Constitución se establezcan ciertos derechos que son muy importantes, no es que es letra muerta, sino que abre un campo de disputa justamente para pelear por ese sentido, ¿no? Sí, pero por ejemplo, el incorporar el concepto de popular también implica que cuál es el entendimiento por lo polisémico que puede ser el concepto de lo popular. O sea, ¿cuáles son los márgenes pues, de lo popular? Porque vas desde lo popular, desde la Pilsener y el encebollado, o lo popular que es inherente al pueblo. O sea, eso es importante pensar, porque si pensamos en lo popular... El cebollado es inherente al pueblo, también. Compañero. Igual que el ají. También. También tienes ají industrializado en botellita que te consume el burgués. O sea, creo que creo que el sentido de lo popular, si bien reivindica ciertos elementos de lo nacional, de lo nacional, en ese sentido de la bandera, del himno, del patria, tierra sagrada, o sea, de todos estos elementos bastante simbólicos, no implica necesariamente la relación con lo popular del pueblo. O sea, con lo popular de esta clase históricamente oprimida, de esta clase históricamente excluida, sino de lo popular que desde el más rico hasta el más pobre se va a sentir identificado con una Pilsener en el estadio gritando sí se puede. Ya, o sea, como decía Lenin, compañero, una sociedad de clases, democracia para quien, ya que a Vladimir le gusta. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por los aportes en este momento. Política en Jaque. Mi nombre es María Hortensia Vaca Oña. Tengo 74 años. Mi nombre es William Vargas, soy morador de aquí del barrio San José del Condado. Mi nombre es Soyla Maposita. Mi nombre es Angelita Sanes. Yo desde que nací vivo aquí en el barrio San Francisco de Rumiurco. Me llamo Patricio Molina, tengo 47 años de edad, soy odontólogo. Terreno en 1968, ahí hicimos las escrituras. Y mi papá, para tenernos a todos juntos, nos dio un lotecito de terreno de 260 metros a cada una. Nosotros somos 5 herederos. Pero mi madre compró desde que les dieron los lotes a los guasipungueros. Entonces ellos les vendieron a nuestros padres son los que nos donaron, nos dieron por herencia un lote a cada hijo. Yo compré con una felicidad para yo vivir aquí para toda mi vida, pero no ha sido así las circunstancias ahora, que me quieran quitarme, me duele. Quizás me quedaré tal vez en la calle, o ¿a dónde voy a vivir? Y nos está afectando a todo el barrio, que nos quieren desalojar, que nunca nos han socializado. Así es que nosotros nos quedaríamos sin una casa, que nosotros hemos trabajado, hemos sufrido. Nosotros no vemos ningún sentido con eso del Quito Cable, pero que termine la machala de Roldós Pizuley, eso sí, que queremos que nos termine y nos solucione. Cuando nosotros nos enteramos, ya habían estado en trámite sin consultar a los perjudicados. Después, cuando ya vinieron, que se hace porque se hace, y nosotros no sabíamos. Cuando ya nosotros protestamos, dijeron que ya está aprobado, porque había mandado una citación al municipio, habían dejado unas notas y alguien de aquí dejó y no nos entregaron. Y ahí comenzó el problema, que nos iba a desapropiar, que van a ser de 12 metros y salíamos bastante perjudicados. Que a mí me expropian mi propiedad o me quitan mi propiedad como a un desplazado, lo que a nosotros más nos preocupa es que se va a realizar un proyecto extremadamente costoso que no va a beneficiar a la supuesta cantidad de gente que aduce el municipio, y que lo único que se va a convertir es un elefante blanco que morirá aquí. Desde su experiencia y a manera de conclusión, ¿podrían señalar cómo la cultura afecta al proceso de organización en San José del Condado, por ejemplo, con los murales o el rescate de la memoria histórica? Bueno, yo creo que a manera de conclusión, ha tenido, ¿no?, un impacto muy, muy, muy positivo, ¿no?, en reforzar esta conciencia que tienen los compañeros, esta conciencia a partir de lo... de ese análisis que nosotros hablamos de la cuestión de clase, ¿no? Que quizá los compañeros no lo entienden en esos términos efectivos, pero que lo sienten así tal cual, porque lo viven día a día dentro de esta problemática. Creo que ha sido muy importante, y creo que es un espacio en disputa muy válido, y es uno de los lugares que para mí representan uno de los más altos grados de conciencia dentro de la ciudad, ¿no? Y uno de los puntales en la lucha contra este alcalde que es muy cuestionable, ¿no? Nuestro narco alcalde guagua center, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es un espacio de disputa muy válido en el que no vamos a aflojar, no vamos a estar con los compañeros de ahí hasta hasta las últimas consecuencias, como dicen ellos mismos. Muchísimas gracias, Carlos. Vladi, tus conclusiones al respecto de esto. Bueno, en conclusión, creo que la cultura ha sido la oportunidad de reencontrarse para la gente de San José del Condado, de reencontrarse con el vecino, de reencontrarse con el otro, y también para nosotros, de reencontrarnos con Quito, con ese Quito profundo, con ese Quito crudo, en donde te encuentras con una diversidad de problemáticas y de condiciones que no afectan solamente a un sector delimitado de población, que no son problemáticas aisladas de la ciudad, sino que efectivamente son problemáticas que deberíamos asumirlas como comunes. Así que recalcar el hecho de que la cultura se ha convertido en ese mecanismo de reencuentro de los vecinos de San José del Condado y de reencuentro de Quito. Bueno, muchísimas gracias a los muchachos. Nosotros podríamos concluir que es fundamental construir nuevos sentidos, y construir nuevos sentidos desde el pueblo, y entender además al pueblo no como esta masa amorfa, sino estrictamente desde la perspectiva de clase. ¿Quién está y dónde están y en qué parte de esta lucha se encuentra cada uno de los actores políticos? Debemos aceptar y debemos entender que una cosa es la cultura política hegemónica de las instituciones, de los medios de comunicación, toda esta superestructura jurídica, y otra cosa muy diferente es la cultura popular de las bases que día a día están disputando el poder ganarse su pan y su vivienda. Muchísimas gracias. Este ha sido Carlos Andrade en Política en Jaque. Y Stephanie Miranda. Les esperamos el próximo domingo, que vamos a estar tratando el tema de la ley orgánica en contra del maltrato y la violencia en contra de las mujeres. Muchísimas gracias y buenas tardes. Política en Jaque. Pronto me llevará. No somos nada, no lo tomes tan mal. Lo que pasa es que ya no quiero más, ya me olvidará. No somos. No lo tomes tan mal. se ha llenado ya, pronto me llevarás.